Dios, te amo, te adoro, te alabo, te glorifico. Eres mi todo, mi luz, mi vida, mi camino, mi verdad. Espíritu de mi ser, por eso eres mi Dios, mi único Dios. Quiero decir. Glorifico. Eres mi todo, mi luz, mi vida, mi camino, mi verdad. Eres mi salvador, de mi alma, de mi cuerpo, de mi espíritu, de mi ser. Por eso eres mi Dios.